93.9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos. La cocina del periodismo, decimos primera temporada, programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo. Universidad de Palermo. Por favor, vocaliza, Esteban. Estamos, tenemos vocalices. Un día muy difícil, ¿eh? El día está como para no estar acá. Exacto. La verdad. Eso está, es verdad. Está como para estar afuera, día soleado, divino, espectacular, pero bueno, estamos acá. Pero, a remarla, sí. Señores. Mi nombre es Esteban del Campo Agún, enfrente mío aparece ella, que ya está hablando, muy descocada se vino hoy. Con mucho escote. No, escote no tengo. Es una remerita normal, unas calzas. De verano. Estás de verano. Sí, me faltan las ojotas. Y estamos en agosto. No, la gente qué va a creer. No, estoy tapadita, abrigadita. Sí, bueno, está bien, vamos. Estoy abrigadita. Samir Ham, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, les cuento. Hoy vamos a hablar del torneo de la AFA. El torneo de los 40 equipos que no se hizo. Sí. O que no se hará, mejor dicho. Vamos a ver qué dijeron los medios, si se hace, si no se hace, si hubo influencia de Cristina, si no hubo influencia de Cristina. Lo vamos a ver en unos minutos. Y Emiliano Wibert. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vamos a hablar de la discriminación en los medios de comunicación. Radio, sí, estás como alejado. Claro, por favor, el micrófono. Bueno. Discriminación en los medios, radio y televisión. Prejuicio y estigmatización. ¿Hay mucha discriminación? Sí, varios programas multados, mucho... Hay un entrevero bastante grande. ¿Nosotros también estamos discriminados? No, nosotros somos de excepción. Menos mal. Nosotros no discriminamos. No. A nadie, ni nos discrimina. Qué bueno. Este programa no lo hacemos solo. No, somos todo muchos. Un equipo. Igual cada vez somos menos. Vamos quedando... Hay dos ahí atrás. Dos solitos. Ahí está Xavier con la computadora solito. ¿Y Antonina dónde está? No, tampoco, se fue. Ni siquiera está. Así, listo. Así es, bien. Estamos solos, bueno, eso sí. Comencemos saludando a nuestro operador, Pablo Quintas, ¿cómo estás? Está ahí en la producción, comenzamos. Ya no son tantos, ya les puedo decir más tranquila. Emiliano Weaver, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Yamil Ham y Antonella Cosenz. Bien. ¿Qué más tengo que decir? Un montón de cosas. A ver. Contacto, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Primero, pues, está el blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. Pueden agregarnos en Twitter, síganos, que lo seguiremos. @lcdp11. O nos pueden llamar al 4899-1647. O dejar un mensaje al 5197-5338. O me pueden llamar al 156. Ah, todo. Y el de mi casa 48. Pueden venir cartas a Jorge Newbery. Tema del día: informar en 140 caracteres. ¿Es una posibilidad? ¿No es una posibilidad? Redes sociales, periodismo, medio de comunicación, Twitter, Facebook, YouTube, blogs, WordPress, comunicación Blogspot, 2.0. Todo. Domingo, paso. Sí, bueno, es la nueva comunicación, como dicen, comunicación 2.0. Así que, bueno, Esteban tiene Twitter, por supuesto. Yo tengo Twitter, todos tenemos Twitter. Es que el que no tenga Twitter no existe. ¿Para tanto, te parece? Bueno, para mí, es que yo soy... No, hay un microclima, ¿no? Como que también dentro de los que están en Twitter dicen, no, lo que no está en Twitter no pasa. Sí, bueno, no, pero... Me estaba fijando ahora justo con Twitter, sí, en los trends, que es como las palabras de las que más nombran. No sé, salía Navarrete, por ejemplo, que si uno no sabe y pregunta, es alguien totalmente X y ajeno a algo importante y es famoso en Twitter. Entonces excede las cuestiones políticas. Bueno, claro. Pero para esto tenemos en comunicación a Federico Vini, que es periodista y columnista de tecnología de los noticieros de Telefe. Federico, Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? Laura, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vuelto recién de grabar de Tecnópolis, justamente, de lo que decías, del trabajo, del noticiero. Muy bien. ¿Se puede considerar las redes sociales como fuente de información? Sí, absolutamente. Nosotros lo hacemos, digamos, periódicamente. Fuente de información depende como... A ver, sí, cuando vos querés o estás siguiendo a alguien y de repente querés tener un testimonio, muchas veces hoy en día las redes sociales son el primer lugar donde la gente sale a decir algo, un político, sí. Un famoso después de un, digamos, de algún acontecimiento, un gobierno. Pero sí, definitivamente las redes sociales son una fuente, ¿no? Y dentro de eso, bueno, ¿Twitter puede considerarse como la más informativa o los blogs también? Me parece que son distintas cosas. Twitter es una red de microblogging, le hace un lugar donde los comentarios y los posteos son pequeños y menos extensos generalmente que los blogs. Sí. Y así como Facebook, así como una página de internet, así como un blog, se van constituyendo como fuentes de información para nosotros en el trabajo y también, ¿por qué no?, para la gente que, digamos, obtiene información, digamos, de lo que hacen sus conocidos y sus amigos. Pero para el periodista, sí, hoy en día las redes sociales, internet, es un lugar más para mirar. ¿Y cuán importante entonces es la interacción que se da en estas redes con el resto de los usuarios a la hora de decidir el contenido, qué sé yo, por ejemplo, una columna que vos estás haciendo sobre tecnología o el enfoque que le vas a dar a una noticia? Mira, nosotros justamente en el Social Media Day hace un tiempo me tocó disertar y hablábamos de cuál era el valor de Twitter para el noticiero. Sí. Me parece que depende del tema a tratar, depende de distintas cosas. Obviamente es el lugar donde el feedback con el televidente hoy en día para nosotros es muy palpable, ¿no? Porque directamente yo hago algo, estoy al aire o estoy avisando que voy a hacer algo, uh-huh, y automáticamente empezás a recibir feedback de la gente que, digamos, depende para quienes de nosotros tiene un peso distinto. Por ejemplo, hablando con el productor ejecutivo del noticiero, él decía que él, no, por ejemplo, no cambiaría una línea de una investigación, una línea de editorial de algo por un tuit, pero sí son cosas que nos guían para poder investigar más o para poder conocer más o para quizá que nos avisen que está pasando algo. Hemos recibido denuncias de esa manera, hemos recibido hasta a veces correcciones donde sí, después quizá se evalúan, ¿no? Pero digamos que es una herramienta que está muy a la mano para poder tener una interacción más real con la gente que está al otro lado. Porque en realidad, en ese sentido, también podría considerarse el Colo como un aliado del periodismo. Porque en realidad el temor, el principio era si las redes sociales, los blogs, el periodismo ciudadano iba a competir con el periodismo más tradicional. Sí, a ver, cuando salieron los celulares, se popularizaron con grabación de video, empezaron a salir, por ejemplo, varios sitios de periodismo urbano o periodismo, sí, ciudadano, que en su momento se evaluaban como algo que, bueno, hoy en día todos somos periodistas. Hoy en día me parece que todos tienen el potencial de registrar un evento, de generar contenido, de generar video, de generar un testimonio, si querés. Ahora, lo que lo constituye como, digamos, como algo que es creíble, que algo que es, digamos, a ver, algo más serio y algo más profundo es el periodismo de investigación o cuando está tratado seguramente por periodistas. Alguien puede grabar un choque porque está en el lugar indicado, en el momento indicado y queda registrado eso. Sí. Y es sin duda un material periodístico. Ahora, para que esté marcado en algo, en un medio periodístico y en un contexto, digamos, que le da todo lo que es lo que lo asocia a la investigación, lo que lo asocia a la credibilidad, lo que lo asocia a cuál es la fuente que te está dando ese contenido, eso me parece que sigue estando del lado de los medios donde hay gente profesional y hay gente que está trabajando de esto, ¿no? Pero de todas maneras, más allá de la veracidad o no de esa información que da un usuario X, cualquiera, lo que ha ocurrido es que los usuarios se han convertido en productores de información y no solo en consumidores, como venía pasando antes. No, eso sin lugar a duda. Ya te dije, todos podemos generar un testimonio, todos podemos registrar un hecho periodístico y todos podemos hacer un recorte de la realidad para compartirlo con los demás a través de un clic, ¿no? Que es lo que nos permite la tecnología hoy en día. Si eso nos convierte a todos en periodistas, me parece que es debatible, ¿no? Me parece, digo, ejemplo sería cuando hay una nevada y todo el mundo sube los videos a YouTube, o cuando fue la nevada famosa hace unos años, sí. Y todos por un rato fueron periodistas, ¿no? Pero, digamos, ese poder está en la gente hoy en día, empezó con los blogs, hoy en día Twitter o las redes sociales permiten que fácilmente pongamos nuestros contenidos y nuestras visiones en Internet, pero en el medio de que todos hablamos al mismo tiempo, evidentemente siempre termina habiendo un tamiz que filtra eso y que termina siendo seguramente los medios de comunicación masivos. Claro, bueno, ahora tú nos estás diciendo que tú tuiteas antes de salir al aire en el noticiero o algo, lo que vas a hacer, y nosotros nos preguntamos si existe algún tipo de manual sobre el buen uso de Twitter por parte del canal. En nuestro caso no tenemos mucha libertad y sentido común, quizá, uh-huh. En ese sentido, no nos bajaron línea de cómo usarlo. En nuestros casos somos, supongo, el noticiero más tuitero de todos, que desde las estructuras gerenciales hasta cronistas, hasta productores, editores, utilizamos la herramienta. Y lo único que me parece que la práctica ha demostrado que no vino por un manual es tener sentido común, ¿no? Si yo tengo una primicia y esa primicia podría tenerlo otro canal o podría indicarles dónde ir para una nota, o algo, probablemente no es lo que voy a decir, tengo tal contenido, tengo tal material, lo grabé en tal lugar. Pero digamos que la herramienta la utilizamos todos, más que todo con un poco de sentido común. Y cuando, por ejemplo, cuando un tema es muy comentado en Twitter, como los trends y esos hashtags y todo lo que se sabe en Twitter, ¿puede provocar que a la hora de informar al respecto en el noticiero la noticia quede vieja? Es otro de los temas que vimos también el otro día en lo del Social Media Day. Yo le pregunté eso a mis compañeros, uh-huh. Y la respuesta de varios periodistas fue no, que no consideramos que quede vieja, porque lo que se le aporta es ese, digamos, ese extra, ¿no? Es el hecho de lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con el proceso de desinformación, sobre el análisis, uh-huh. De desinformación, sobre la investigación sobre una información. Uh-huh. Cuando algo está también caliente en las redes sociales, no hay que olvidarse, las redes sociales son un recorte de la realidad, son un recorte del público que ve un noticiero. Nosotros, uh-huh. Llegamos a millones de personas, y esas millones de personas no todas tienen Twitter o una computadora en ese momento para estar viendo los trending topics, ¿no? Seguimos, uh-huh. Hablando de un medio de comunicación masiva y no de algo como Twitter, que a pesar de ser masivo sigue siendo un recorte muy notable. Bueno, Federico, te agradecemos mucho por esta conversación y ojalá podamos volver a hablar en otro momento. Lo que necesiten, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Era hasta Federico Vini, periodista, columnista de tecnología de los noticieros de Telefe. Sociedad y Estado. Y Estado. Sociedad y Estado. Y Estado. Sociedad y Estado. El relato político. El relato político. Y ahora sí, Emiliano Wibert, con la discriminación. Y nadie. Buenas noches, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la discriminación en los medios. ¿Qué está pasando tanto? ¿Discriminan los medios? ¿No discriminan? Nos discriminan. ¿Permiten? ¿Nos discriminamos? ¿Permiten la discriminación? ¿Nos discriminamos, como ustedes bien dijeron? Yo discrimino, tú discriminas. Nosotros discriminamos, vosotros discrimináis. ¿El rating influye en la discriminación, el eso permitir? ¿Discriminar da rating? ¿Qué tema? Bueno, vamos a desarrollarlo a continuación. Debido a todos los hechos de discriminación que nosotros observamos últimamente en la televisión y en la radio a través de chistes o comentarios que no tienen sentido, pero que a algunas personas no les gustan, se dio a conocer un informe sobre la discriminación en los medios audiovisuales que hizo posible la creación en el año 2006 tanto del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y ahora lo que es el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, presidido por los titulares Gustavo Bula y Miriam Pelazas. Este observatorio de medios realizó un monitoreo, el cual abarcó 706 casos de contenidos entre lo que es la radio y la televisión. ¿En qué año? En estos últimos dos años, 2007-2008. Y hasta en la actualidad, 2011. No, estos últimos dos años, 2007-2008. Cada 2009. ¿Quién soy? Cada vez que quedó en 2006, pero desde el 2009 y 2010, me corrijo, tuvo gran repercusión. En mayor medida predominó un 37% la violencia verbal que se maneja en los programas, como la pelea de Ricardo Ford y Flavio Mendoza, por ejemplo. Un 27% de violencia, 15% las temáticas adultas, un 10% la sexualidad y otro 4% restante, otros hechos de discriminación que, digamos, no son tan populares o no son tan conocidos porque son como denuncias que están como tapadas, no, uh-huh. No tienen una repercusión bastante masiva. Entre las situaciones de discriminación detectadas se encuentran tres. En primer lugar, chistes que refuerzan las relaciones de desigualdad entre sexos, agravios a personas con determinadas características físicas, y otro punto bastante importante, que es la utilización de la mujer como un objeto de deseo o como un objeto sexual, digamos. El reggaetón. Bueno, para por ejemplo, el perreo, que es un baile callejero. Yo estaba pensando en Erika Mignan. No, a mí me parece, la novia de Ford. Claro, un objeto de consumo considerada la mujer. O sea, en vez de valorar el talento, el baile o la belleza de la mujer desde un lugar de caballerosidad, se valora si tiene buen trasero o buena delantera y si sabe manejarse frente a la cámara, esa es la verdad. Qué correcto que es Emiliano. Sí. Buen trasero, buena. Claro, sí. Bueno, y por así ejemplo, debería ser, porque bueno, si no... y podemos hablar del baile de Silvina Escudero, cuando hizo el strip dance. Era un baile bastante erótico, donde el soñador le empieza a tocar, le saca el corpiño y después le empieza a lamer los pechos. Digo, eso es así, forma parte de una de las multas que tiene una de las tantas multas porque que tiene. Eso vende. Tim Marcello tiene en su programa. Y entonces eso vende. Uno se lo permite y supuestamente es considerado un show familiar. Entre lo que son las emisoras radiales AM y FM, o sea, obviamente exceptuando a nosotros que nos vamos a salvar porque somos bastante correctos. Qué bueno. Las emisoras FM, a diferencia de los programas AM, son como programas más descontracturados que pasan música, tienen humoristas y tienen otro manejo de otras radios. Sí. Pero entre las emisoras radiales y los programas de televisión paga, los programas de cable, representan un 8% del total de las infracciones por discriminación. O sea que es bastante. Sí. Con respecto a la visión que tuvieron los diferentes medios, me basé en una nota de Página 12, la periodista Mariana Carabajal, que en la sección Sociedad escribió una nota llamada El ranking de la discriminación en la televisión, donde ella logró tener la palabra de Miriam Pelazas, que es una de las titulares de este observatorio de medios. Uh-huh. Lo que dijo es que el programa de Marcelo Tinelli tiene muchísimas denuncias por discriminación y además otras abiertos varios expedientes por diversas infracciones, pero los directivos de su empresa Ideas del Sur nunca se presentaron al organismo para establecer una serie de cotejo o llegar a un acuerdo de cuáles son las normativas que infringen al programa. Uh-huh. Para que este observatorio accione contra ellos. Puntualmente, el de los 5 canales de aire, el canal más multado fue América Televisión con un 38% de las denuncias por los programas RCM y Jorge Rial. Uh-huh. Básicamente, la semana pasada tuvo un entredicho muy fuerte con Ricardo Ford, donde Ford escribe un tuit diciendo que Rial es mal padre y que no es buen profesional en materia de periodista. ¿Y el que le respondió? Él le respondió que Ricardo Ford era un maricón y que si se seguía metiendo con sus hijas le iba a pegar un tiro en la cabeza. O sea, bastante fuerte. Dios. Después eso quedó en la nada. Viste que llega un momento, una época, estamos en agosto, llega una época del año en el que los medios no hay filtro. Transgreden las reglas totalmente. En segundo lugar fue multado a Telefe en un 27% por los informes que pasa el programa de Verónica Lozano y Leo Montero. En tercer lugar... ¿Qué programas son? AM. Sí, con las pombo y todo lo que ya vinimos comentando hace semanas. En tercer lugar, Canal 9 por los informes de Bendita TV. En cuarto lugar, Canal 13 en un 8%. Y la televisión pública, llamativamente, en un 4%, porque Marcelo Araujo, en los partidos de fútbol para todos, mientras los va relatando, discrimina a los jugadores diciendo que son gorditos o negritos. Ay. No, pero igual, no sé, también es como difícil. O sea, no discrimina. No digo. Está es bien. Difícil no discriminar. No, digo, o sea, en palabras, si uno se pone a medir tan detalladamente las cosas. No sé, o sea, hay que ensayar 8 días antes. Es cierto también que hay gente que es muy susceptible al tema. Sí, por eso, o sea... Porque cualquier cosa me está discriminando. Por eso. Y lo llaman amorgado. Dice, no, porque estás flaquito. Ay, no, me discriminó, claro, porque me dijo que estaba flaquito. Porque piensan que de alguna manera decirle estás flaquito, te hacen una denuncia al INADI porque piensan que los estás subestimando. Entonces eso es perder totalmente el humor. Claro. Escúchame. Lucrando con el INADI. A ver, bueno, ¿y el programa de los gordos? ¿De cuestión de peso? Cuestión de peso. Bueno, el fan del Alfa, ¿no? Que con tal de tener cámara, vos fíjate que está en cuestión de peso. Sí. Que Moria le dijo, ¿cómo le había dicho? Gordo levadura. Diciendo que quiere bajar de peso, pero... Yo, por ejemplo, ponele que sea el objetivo, pero igual el pibe, ¿viste? No, la vez pasada estaba... Es famoso, sí. La vez pasada... Gordo levadura. Y, no, te comento que tiene Twitter. Obviamente es uno que se hace pasar por el fan del fan y se llama el Twitter Gordo Levadura, todo junto. Arroba Gordo Levadura, póngalo en Twitter. Bueno, después mirá el mago sin diente, que lo cargaban porque no tiene un diente y ahora la está juntando espalda. El mago sin dientes aparece hasta en los baños, ¿viste? Está todo lado. Es insoportable. Bueno, continuando la entrevista con Página 12 de la titular de este observatorio, dijo que aunque no influya en la normativa del organismo, él mismo repudió el concurso que había hecho Marcelo Tinelli, Quiero ser la novia de Ricardo Ford, porque, como ya dije anteriormente, se utiliza a la mujer como si fuera una forma de utilización de un objeto sexual. Y se miente. Exactamente, totalmente. Yo quiero ser la novia de Ricardo Ford, se miente. Obviamente que para tener cámara, por supuesto. ¿Quién se lo va a querer, no? Pero bueno. Todo por tener cámara. Bueno, exacto. Será cuestión de cuidarse un poco. Cuidar un poco el lenguaje. Sí, tampoco es tan difícil. ¿Y en qué, quedan las denuncias del observatorio también, no? Porque los programas bueno, sí, porque siguen se denuncia lucrando. ¿Y qué pasa? Los programas siguen lucrando con los insultos, con la violencia claro, física. Se normal, multa, no pasa no nada. Se multa, pasa algo. ¿Quién paga eso? Claro. Sí, no hay un castigo, por ejemplo. Exactamente, no hay responsable. Bueno, bueno, y la gente va a seguir haciendo eso. Esperemos al próximo informe a ver si mejoramos o empeoramos. Y ahí seguramente va a estar gordo con levadura. Todo esto. Sí. Gracias, Emiliano Weaver. No, por favor. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Organismo internacional condena asesinato de periodista mexicana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reprochó el asesinato de la reportera de periódico Notiver, Yolanda Ordaz, el pasado lunes en Guatemala, quien fue hallada muerta en Veracruz en las cercanías del periódico Imagen como mensaje intimidatorio. La Comisión exhortó al Estado a implementar políticas de protección a los informadores. Comprometidos los datos personales de miles de usuarios del diario de Sun. News International ha enviado correos electrónicos a miles de suscriptores a los que les advierte que sus datos personales vinculados a concursos y promociones del diario sensacionalista de Sun podrían haber sido copiados de forma no autorizada por intrusos ajenos a la compañía. Ecuador. Federación Ciudadana protesta contra Diario El Universo. La Federación Cantonal de Barrios de Guayaquil hizo una manifestación en contra de Diario El Universo y su exdirector de opinión, Emilio Palacio, el martes pasado ante el Palacio de Justicia. Palacio publicó que el presidente Correa había ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles durante el intento de golpe de Estado en el 2010. El año más trágico para el periodismo en América. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denuncia la creciente violencia y el acoso judicial contra la profesión periodística en el continente. En los primeros 7 meses del 2011 han sido asesinados 20 periodistas, más de la mitad de ellos en México, Brasil y Honduras. Abierto las inscripciones para el taller periodístico. La Escuela de Periodismo ISEI, la entidad más antigua en Argentina y Latinoamérica, dictará un curso sobre prensa institucional el próximo 19 de agosto en Buenos Aires, bajo la dirección del periodista Carlos Calviño. El ISEI otorga un certificado oficial. Los periodistas de la BBC hicieron una huelga de 24 horas por despidos. Los informadores de la cadena pública británica participaron de una segunda movilización en protesta por el centenar de expulsiones previstas por la emisora. Muy bien, Antonella Cosenzo, Xavier Rodríguez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con nuestro tema. Me estoy acomodando porque estaba por caer. Sí, yo veo que... Ahí estoy. Como... ¿Ya? ¿Listo? Esperamos un segundo, ya te atiendo. Ahí está, ya. Listo. Bueno, entonces, seguíamos con redes sociales. A ver. Bueno. Uno de los problemas de las redes sociales. Empezar como composición, tema, redes sociales. Redes sociales. Una de las cosas. No estoy leyendo, no crean que estoy leyendo. Jamás voy a leer. Bueno, me encontré con una nota que dice que hay 10 pautas de seguridad para las redes sociales. Que creo que está muy importante y más para los periodistas que tienen redes sociales como Twitter o Facebook o Google Plus. O Google Más, porque todo el mundo lo va a entender así. No entiendo Google Más todavía. Alguien que me explique, por favor, de qué se trata esa red social. Bueno, y dice, uno, precaución con los enlaces, o sea, no abrir cualquier hipervínculo que tengas, no empezar a abrir, ¿y esto qué es? ¿Y esto? Has sido seleccionado como nuestro visitante número 1 millón. ¡Ojo! ¡Esto es de veras! Aprieta en el link de abajo y te ganarás un viaje a las Bahamas. Te ganarás un iPad. Bueno. Me está diciendo que no me voy a ganar ningún viaje, nada de eso. No, nada. No, nada de eso te vas a ganar. No abras eso, cierra todo. Otro, no ingreses a sitios de dudosa reputación. Bueno, no sé. ¿Por ejemplo? No sé. Por ejemplo, a ver, dice, a través de técnicas de ingeniería social, muchos sitios web suelen promocionarse con datos que pueden llamar la atención del usuario. Por ejemplo, descuentos, lo que decías tú ahorita, de te ganaste un iPad, te ganaste un auto, eso no. No sigan eso. No, váyanse al programa de Susana si quieren ganar. Obviamente, dice, el tercero es un sistema operativo y aplicaciones actualizadas le evitarán problemas, entonces se recomienda mantener actualizado su software. Yo sé que a veces hay problemas, igual hay gente también que el software es pirata, no le sirve, o sea, no les es como copia. Y cuando van a actualizar, te dice, no te voy a actualizar porque este no es el original, así que O sea que si me lo bajo de Taringa, por ejemplo, no me va a funcionar. No, nada Taringa, nada Cuevana, por ahí, los que ven, todo eso, mal. Todo mal. Está mal. Está todo mal la vida que llevo. Pero si vos ayer estuviste viendo una película en Cuevana. No, jamás. Laura Garzón jamás utiliza esas páginas. Bueno, y dice, es mejor bueno conocido que malo por conocer, así que... Eso siempre, eso para la vida. Eso sí. Creo es que una recomendación sí, para la vida para en la general. Vida. También aplíquenlo, todo lo que estoy diciendo, aplíquenlo a la vida general y en la vida online. Ojo con la descarga de aplicaciones, no descarguen de cualquier lugar una aplicación que necesiten, fíjense que tenga como las cosas oficiales, originales. Es mejor dudar de todo, es uno de los puntos. Sí, no es que porque... Me es fácil, me dice gratis. Entonces digo, bueno, listo, esto es gratis y me va a salir perfecto. Después se van a dar usar un cuenta. Poco también sentido común. Bueno, pero hay gente que es así. Vos tenés que saber, partiendo de la base de que en esta vida nada es gratis. Sí. Y a partir de eso, manejate. Exactamente. Uno de los problemas que los periodistas tienen que aprender es el uso de sus contraseñas. Tienen que ser bastante fuertes. O sea, que tengan mayúsculas, minúsculas, números, coma, no sé, puntuaciones. Todo lo que puedan meterle a una contraseña, eso, para y que anotarla, sea fuerte. Después te después la se olvida. ¿Cómo era? 3, claro. 4, asterisco, no. Numeral. Pero para hablar de este tema estamos en comunicación con Federico Wimeyer, periodista, columnista de los noticieros de Canal 13 y TN, y además conductor de TN Tecno. Federico, buenas tardes. Esteban del Campo Bagú y Laura Garzón te saludan. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas muchas tardes. Gracias por atendernos. Bien, muy bien. ¿Cuáles son las características principales de una red social? Una red social es una página de internet en la que los usuarios pueden crearse su propio perfil y entrar en interacción con los otros usuarios. Creo que eso es lo que define una red social. Y ahora, ¿cuánto hay hoy de red social en las versiones online, por ejemplo, de los diarios o de los programas de televisión? No hay red social. En tal caso, los diarios aprovechan a las redes sociales, igual que los canales de TV, ya sea como fuente informativa, es decir, para ir a rastrear y a bucear, a ver qué está diciendo la gente, incluidos protagonistas de noticias, usarlo como fuente, y otra es utilizarlo como medio para que sus oyentes o lectores se comuniquen con vos. En lugar de hace décadas, la gente enviaba cartas, después la gente empezó a llamar por teléfono, después empezaron a mandar mails para opinar sobre los temas tratados en los medios. Y ahora están en las redes sociales, donde el comentario puede ser incluso hasta indirecto. Vos estás tocando algún tema, sí. Y no es necesario que alguien en una red social te mencione o se dirija a vos para que vos puedas saber de qué están diciendo, si alguien está diciendo algo de lo que vos estás tratando. Por eso que abrió las redes sociales, no es que los medios grandes propongan una red social, sino que utilizan a las redes sociales para distintos fines. Y en ese sentido, ahora también, desde el otro lado, del lado del usuario, pareciese que hay un cambio en la actitud, que se ha dejado de ser consumidor y se ha pasado a ser más productor de contenidos. Sí, eso es medio relativo. En realidad eso tiene que ver con internet en general, no solamente con la red social. Sí, todas las nuevas tecnologías. Claro, se supone que desde los blogs, digamos, ¿no? Más o menos, a los 10 años podemos calcularle a esto de que todos somos generadores de información y todos somos, la terminología es prosumer, ¿no? Claro. Producer y consumer al mismo tiempo, productor y consumidor de información. Yo lo que es verdad, eso es cierto, pero lo que creo es que al menos en Argentina, ojalá que empiece a cambiar, pero en Argentina somos mucho más consumidores que productores de información. Por supuesto que acá tenemos nuestros blogs, a nuestras estrellas de los blogs, a grandes personalidades de internet, pero seguimos siendo grandes consumidores, seguimos siendo replicadores de cosas que se generan en otros países. Es muy inferior la cantidad de cosas que se producen acá que las que replicamos que vienen del exterior. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. O sea, es mucho más común que vos entres a una red social, a un ámbito, a un circuito argentino, y donde estén compartiendo un review del nuevo teléfono que está hecho por X sitio norteamericano de internet. Uh-huh. O que estén difundiendo un video cómico de YouTube que causa gracia, que difícilmente esté hecho en la Argentina. El Tano Pazman estuvo hecho en la Argentina. Claro. Pero es un fenómeno entre miles donde replicamos videos que vienen del primer mundo, no de acá. ¿cuáles son los beneficios de utilizar las redes sociales para un periodista? Para un periodista es básico. Yo creo que hoy hasta debería ser materia académica de estudio de la utilización de internet y redes sociales. Para un periodista es clave para empezar como fuente de información. Para empezar. Porque las redes sociales han cambiado muchos códigos de los ambientes que frecuentamos los periodistas. Te doy un caso. Ricky Martin saca un disco nuevo y lo anuncia por Twitter. Claro, o anuncia que es gay, que es homosexual. Ahí está. Uh-huh. Él anuncia, confiesa su homosexualidad, uh-huh, o la cuenta, la hace pública por Twitter. Hace 20 años, eso, si él lo quería hacer público, hubiera meritado una conferencia de prensa, un jefe de prensa, un manager que convocaba a los medios para contarles. Entonces los medios lo publicaban en el diario y nosotros nos enterábamos al día siguiente. Había más intermediarios. Estaba lleno de intermediarios. Claro. Hoy el artista, para estos casos, el artista directamente se lo contó a su público, incluidos los periodistas. Entonces digo, nosotros como periodistas tenemos que estar atentos a todo eso que pasa. Un periodista no puede obviar a las redes sociales, no solamente porque son en muchos casos temperatura pública de las cosas que van pasando. Es decir, vos podés tomar el pulso del rechazo generalizado que hubo hacia el nuevo torneo propuesto por la AFA. Sí. Vos podías percibir que estaba habiendo un rechazo a eso desde las redes sociales. Eso es un tema. Otro, querés ver qué dijo hoy Aníbal Fernández de la acusación que le hizo Alberto o al revés o lo que fuere, les vas a mirar el Facebook a los dos y es muy probable que algo hayan puesto, en Facebook o en el Twitter. Claro. Entonces, como periodistas es una fuente hoy, la palabra no es inobjetable porque siempre, todo es relativo, pero es una fuente imprescindible. Uh-huh. ¿Y existe algún tipo de... estamos hablando del periodismo, ¿verdad? ¿Existe algún tipo de normativa por parte de los medios tradicionales, por ejemplo, con respecto al uso de redes sociales de sus periodistas? Mira, ese es un tema bastante complejo. Como todo lo que tiene que ver con internet, no tiene normativas puras, ¿viste? Porque legislaciones sobre usos de internet dependen de cada país, depende de dónde esté alejada la página. Sí. Hay países que no tienen inconveniente, países que no quieren que se publiquen sitios de neonazismo, y otros países que hacen la vista gorda. Y en el caso de la utilización de redes sociales hay... sé que medios muy grandes de la talla de New York Times, por ejemplo, sé que han incluido las redes sociales en sus manuales de estilo y donde les piden o ordenan, no sé cómo será, a sus periodistas ciertas normas de comportamiento en redes sociales. Uh-huh. Sé que acá, por ejemplo, La Nación en algún momento lo bajó, no sé si como orden, pero sí como sugerencia a sus periodistas de ciertas normas de conducta en Twitter, por ejemplo. Sí. Twitter es una red que se presta, como cruza mucho lo público y lo privado, cuando le estás dando un uso profesional y un uso lúdico o privado, se cruza a que de pronto se arme una discusión de tono elevado con algún funcionario, por ejemplo. Claro. Entonces, en base a eso, fue con Timerman, me parece. Algún periodista de La Nación había tenido un intercambio de tono caliente con algún periodista de La Nación y a partir de eso, o de situaciones similares, La Nación les pidió a sus periodistas que cuando están escribiendo o están utilizando una cuenta o están ellos identificados como periodistas de La Nación del medio que representan en tal cuenta, que se atengan a no caer en trifulcas privadas. Pero no hay. Sí sé que hay algún tipo de sugerencia y después creo que está corriendo más por cuenta de quien lo usa, ¿no? Sí. Hay los funcionarios públicos mismos. Ahora paró, pero por ejemplo, Timerman en un momento, pero este tipo es canciller y está escribiendo esto. Claro. Y nos quedamos todos sorprendidos, ¿viste? Está en su derecho, sí, claro que está en su derecho, pero no deja bastante ruido que el canciller de la República escriba como escribe. Sí. Algo pasó, porque de hecho no lo volvió a hacer, o paró, toda esa locura que tuvo en algún momento, paró. Lo mismo pasó con Aníbal Fernández en algún momento. O sea, vale para periodistas y vale para políticos, y valdrá para otras figuras públicas, pero... me parece que está pasando mucho también por el prueba y error, ¿no? La gente ha escrito cosas que después se debe haber arrepentido y entonces empezó a moderarse. Y en el caso de los medios grandes, en vista de todo esto, algunos le sugirieron a sus periodistas que si utilizan cuentas identificadas con el medio que representan, tengan un poquito más de pie de plomo. Bueno, hoy sin ir más lejos, Barack Obama estaba pidiendo que los usuarios de Twitter se manifiesten para que ponga una ley. Digamos que hay un cambio de paradigma, claro, no solo por parte de los periodistas que deben adecuarse a las nuevas tecnologías, sino también por parte de estos personajes y figuras públicas. Sí, seguramente. El caso de Obama es emblemático, todo lo que hago Obama con Twitter, porque de hecho creo que todos conocimos a Twitter por Obama. Claro, sí. Por la campaña. Incluso los que estamos, como en mi caso, yo me dedico mucho a la tecnología, al periodismo de tecnología, y yo supe de Twitter cuando la campaña de Obama. Dice que era las campañas 2.0, y entonces que el tipo utilizaba Facebook y utilizaba Twitter para contar que iba a dar conferencias o que iba a visitar lugares. ¿Y esto qué es? Y ahí conocimos mucho Twitter. Me parece que Estados Unidos está un par de escalones más adelante en el aprovechamiento de estas redes y en cómo aprovecharlas. Puede ser que ahora Obama la esté utilizando. Yo creo que en la Argentina todavía el impacto de Twitter es menor. Podemos tomar la temperatura de alguna situación pública, como decíamos hace un ratito. Pero ¿cuántos usuarios de Twitter tenemos en nuestro país? Yo no creo que lleguemos al millón, por ejemplo. Entonces, podemos autorregularnos y todo, intentar hacerlo mejor, pero no dejamos de ser una notable minoría, ¿no? Lo que pasa en Twitter... Sí, hay un microclima también. Hay microclimas, y a veces los que estamos adentro de eso 24 horas al día, sí, nos creemos que porque en Twitter se habló de que queremos importar manzana de Chile, sí, que la Argentina está pensando en las manzanas de Chile, claro, y no siempre es así. Pero por eso cuando a veces viste en Twitter se lanza una gran campaña para, no sé, encontremos a María Cash, con mis debidos respetos, sí, a María Cash, pero hay la chica desaparecida. Hay como una campaña, como que ya todo el mundo lo sabe, porque en Twitter hace 4 días que todo el tiempo hablan de María Cash. Sí. Y yo no sé si acá mi vecino panadero tiene la idea. No, claro. De Twitter. ¿No? Si lo leyó o no lo leyó. Pero bueno, como digo, Estados Unidos está bastante más avanzado, nos lleva como 2 años de ventaja en el uso de Twitter. Está bueno estar atento a qué uso le está dando Obama, si le está pidiendo a sus militantes que hagan algún tipo de presión política o lo que sea. Está bueno estar al tanto porque eso nos va a tocar, eso es lo que nos va a venir, no, sí, tengo duda. Los usos que le están dando ellos son los que le vamos a empezar a dar nosotros en X tiempo. Nos tenemos que preparar para que Cristina nos pida que la apoyemos para que vote una ley. Seguramente. El Frente para la Lectura tiene una gran utilización del uso de Twitter. Creo que es el partido político que mejor lo ha sabido aprovechar. Va a ser Twitter después militante. El Twitter militante. Después, claro, discutimos si para bien o para mal o qué resultados tendrá, pero que es el partido político que mejor lo supo aprovechar, no tengo la menor duda de eso. No tengo ninguna duda. Cristina es otro ejemplo. ¿Se acuerdan cómo tuiteaba antes de la muerte de Kirchner? Sí. Tuiteaba de una manera. Después hubo un stop, desapareció el Twitter por un tiempo y ahora volvió de un modo más... Esporádico. Esporádico y informativo, ¿viste? Para anunciar que van a publicar tal ley, digamos, cosas que no difieren, cosas que íbamos a leer de todas maneras por otros medios, sí, nada que aporte algo nuevo. Nada. Pero que no puedas leer en la página, por ejemplo, de claro, prensa de presidencia. De la Nación, claro, tal cual. Ese es el mal uso de Twitter. Muchos políticos le dan mal uso a Twitter. Pino Solana, Ricardo Alfonsín, tipos que te comunican, el sábado estaremos en el Club Estrella de Maldonado, de Tehuajó. No importa a nadie eso. Sí. En cambio, Aníbal Fernández entraba, tiraba, disparaba. Aníbal está más quieto ahora, pero era otro que había prestado bien el uso de Twitter. En el tweet de Aníbal Fernández leías cosas que no ibas a leer en la página del Frente para la Victoria. No. Eso era un buen uso. Explosivo, pero era un buen uso. Bueno, es la diferencia entre el buen uso de la red social y el uso más gacetillero. Claro. Vamos a recorrer tal barrio. Claro, eso no aporta nada. Claro. Eso no es más que contar algo que... Sí, que puede estar en la página, o sea, gacetilla de las que antes llegaban por fax y ahora llegan por mail. Eso no aporta nada. En cambio hay uno, ¿cómo se llama el del partido de Lilita? De la coalición. Fernando Iglesias. Sí. Fernando Iglesias, que es otro, que el periodismo no, la cibermilitancia acá elige para hostigar. Fernando Iglesias le da un buen uso al Twitter, mantiene discusiones, siendo político está bueno, debate, no importa quién gana esas discusiones, pero excede a lo que pueda suceder en un panfleto o en una gacetilla. Claro. Va más allá. Eso es un buen uso de Twitter. O Facebook, o la red social en la que te estés peleando o discutiendo, pero eso, o debate, hace, o comenta, está viendo un programa de televisión y lo comenta, entonces le caen los que lo apoyan y los que lo denostan, pero mantiene diálogos más allá de la gacetilla. Eso es bueno, eso de Twitter. Claro. Bueno, Federico, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, esperemos volver a hablar en algún otro momento. Cuando quieran, chicos, les mando un abrazo. Gracias. Otro. Chao. Era Federico Meyer, periodista, columnista de los noticieros de Canal 13 y TN, y además es conductor de TN Tecno. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando de este tema y ahora vamos a una columna. Medios campistas. Contar el deporte. Bueno, ahí está Jamil Mahon. Sí, vi el aire ahí como... ¡Aire! No arrancaba el tema. Hay que carbón, como algo para que... Jamil Mahon, ¿cómo estás? Más o menos. Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, mala onda, por favor. Sábado no. A la noche, 2 grados bajo cero, ¿qué se me ocurrió hacer? Un asado con mis amigos. Así que... Enfermo, ya. Mal, sí. Terrible, re frío. Claro. Una locura lo que dice. Bueno, hágase responsable de sus andanzas. Actos. Pero bueno, no fui el único que hizo locura. Porque el que intentó hacer una locura fue Julio Grondona. Con el qué torneo. Raro. ¿Grondona? ¿Locuras? Julio no, Grondona. Nunca. Presidente de la AFA. Y decimos, quiere y no quiso, porque el tema no lo descartó, sino que lo frizó. Lo puso en el freezer, para decirlo más. Periodísticamente. La idea del torneo, ¿cuál sería? Un torneo de 40 equipos en el que se fusionen los 20 de la A y los 20 de la B. Se dividirían en 5 zonas de 8 equipos. Los primeros 4 clasifican una zona de campeonato. Los primeros 4 de cada zona. Los otros, una zona permanencia. Los de la zona de campeonato pelearían por clasificar a la Copa Libertadores y por salir campeón, y lo de la zona permanencia, por no irse a la B metropolitana. El lunes, en realidad, ya descartó el tema. Newell's, Old Boys, Vélez y Racing fueron los únicos clubes que en un principio se habían rechazado la propuesta. Por otro lado, el presupuesto que recibiría la AFA por parte del gobierno pasaría a ser de 600 millones a 1.200 millones de pesos. El doble. ¿Y eso en concepto de qué? En concepto de la televisación. Ah, por lo de AFA TV. Claro. Las seis, los 6 canales que pasarían a televisar serían Canal 7, 26, Canal 9, América TV, y se le sumaría AFA TV. Sí. Las declaraciones de Cherky Vialo, el vocero, fueron las más resonantes. Dice textual, si River no descendía, esto no pasaba. Esto se hizo para que River no juegue en la B, para que Boca no juegue en la B, para que Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Quilmes no jueguen en la B. Otra de sus declaraciones era, hay intereses que hay que defender. O sea, en medio... Porque para mí es un doble agente, bueno, puede estar diciendo sí, eso. No. Para mí que lo mandaron, dijeron, che, decíte esto. Se están manejando, me parece a mí como un títere un poquito. Y sí, le respondieron Julito Grondona y Julio Grondona, los dos le ¿y respondieron. ¿Y qué le dijeron? Julito le dijo que estaba borracho cuando decía eso. Johannesburg. Y Julio Grondona decía que iban a hablar con él porque no es lo mismo un opinador que un comunicador. Sí. Uh-huh. Más que nada, Cherky Vialo diciendo esto, opinaba. Ellos dicen como que no, este se cortó solo. Sí. Ojo, que en la AFA somos gente muy democrática, nosotros no hacemos este tipo de cosas, todo lo consultamos, siempre. Todo se vota de manera pacífica, no hay intereses en juego. Nunca, jamás. Bien. Y una de las declaraciones también fue, la televisión tiene voz y tiene determinación. El que paga quiere tener a los mejores actores. Necesitamos un torneo atractivo para que el mercado del fútbol siga vivo. Todo apunta a que, en realidad, sí, se hizo para... Como dice Cherky Vialo, ¿no? Se pretendió hacer el torneo no solo para que River juegue en la B, sino sí. Que para que todos los clubes sí. Jueguen en la B por la televisión. Uh-huh. Porque... No, pero me parecía como absurdo eso. O sea, ¿cuántos equipos eran? ¿40? 40. Pero además esto no iba a empezar ahora. No, iba a empezar en el 2012 o 2013. ¿Y entonces qué? ¿Se jugaba promoción? ¿Se jugaba el descenso? ¿Qué se jugaba? Y era algo que en realidad... En nada, torneo... se jugaba por la diversión, porque así tiene que ser. Bueno, lo importante es competir. Por eso. Claro, es que este torneo iban a definir eso todavía. O sea, después de que confirmaran la propuesta, iban a definir si iba a haber descensos, si iban a haber ascensos y todo eso. Por otro lado, también con el tema de la televisión, la AFA rescindió su contrato con Trisa. Trisa era la empresa del grupo Clarín y Teis Sports, uh-huh, que televisaban a los partidos de la B Nacional. Uh-huh. Recordamos que ahora este torneo, el Fútbol para Todos, va a transmitir no solo los 10 partidos de la A, sí, sino que también incluye a 5 de la B, incluyendo el de River. Sí, yo creo que siempre va a televisar el de River. Claro, es que es lo que dicen algunos medios, ¿no? La Nación y Clarín se basaron todo el tiempo en la cuestión política, uh-huh, que tiene el tema. Claro. En que si Cristina influye... Bueno, pero yo quiero saber, ¿eso cómo salió? O sea, ¿cómo, de dónde surgió la idea que Cristina era la que había influenciado en esa decisión? De la lógica. De la lógica de que ya de por sí cambian la televisación de River al Fútbol para Todos. River, claro, ahora va a jugar en la B Nacional. Uh-huh. Teóricamente tendría que ser transmitido por Teis Sports. Sí. Y casualmente lo pasan al Fútbol para Todos. Sí. Entramos en el tema de la propaganda en el fútbol. Uh-huh. De Cristina que utiliza el deporte, el fútbol, sí, para hacer propaganda. Que no es algo que hizo solo ella. Sí, no es algo nuevo. Lo hizo Perón. Perón influenciaba mucho en el fútbol. Salía con Perón salió Fangio, con Perón salió Gatica. Uh-huh. Lo hizo Hitler con sus Juegos Olímpicos, lo hizo, sí, Mussolini. No estoy comparando... No. Que se entiende que no está comparando esas dictaduras y esas, claro, cosas. No estoy diciendo que Cristina es era medio extremista la comparación. Claro, que se acabó. No. Pero comparo con el tema del deporte. Claro, de cómo, sí, quieren, o sea, gente con poder, que gobierna. Cómo quieren, sí, usar el deporte, el fútbol, para hacer propaganda, sí, de su propio gobierno. Porque en el Fútbol para Todos no hay propaganda privada. Solo propaganda. Solo publicidad oficial. Solo publicidad oficial. Y está Ibeco. Está Ibeco también. Y bueno, los medios nacionales, principalmente La Nación y Clarín, se dedicaron a decir que quisieron delegar al gobierno. Que estoy medio trabado. A ver. Se nota, ¿no? Vamos de vuelta con la idea. Recapitulemos. La Nación y Clarín, ¿qué dijeron? Que se intentó delegar al gobierno todo el tiempo. Se basaron en eso. Uh-huh. En una cronología que hace La Nación, dice el gobierno digitó el cambio. Dice que la presidenta lo mandó a frenar el miércoles 27, que una alta fuente oficial le dijo al diario La Nación. Titula otra nota, ¿cómo los dirigentes le dieron la espalda al jefe? Estamos hablando de Clarín. La nota explica que los dirigentes al principio no se opusieron porque pensaron que eran pocos. Pero luego unieron sus voces y se dieron cuenta de que a los 4 equipos que rechazaban la propuesta... Se le sumaban 1000 más. Se le sumaban varios. Sí. Y dice que el lunes, al mediodía, ya había 15 equipos que, uh-huh, ya estaban comprometidos a vetar la propuesta. Y por eso el lunes a las 8 salió... Hubo una marcha, una huelga, una protesta afuera de la AFA, ¿no? Afuera de la AFA el martes a la noche, en la que hubo algunos incidentes, pero... No, pero ahí ya se sabía que no iba a haber... Ya se sabía, no, porque le hicieron, claro, igual, y ya planificaron otras marchas. Ah, bueno. ¿Para cuándo? Para dentro de un mes, creo, más o menos. Dentro de un mes no salgan de su casa. ¿Pero para marchas para qué? Para que no se haga el torneo. Protestar. Pero si ya no se hace. Se frizó. O sea, está congelado, como que fue está muy... Está congelado. O sea, nadie dijo que no se va a hacer. Porque la propuesta... Dice que por ahora no. La propuesta... Que están esperando las elecciones de fin de año. Y por ahí. No me dejaste llegar. Es que supuestamente van a dejar que se decida en octubre. Claro. Casualmente, después de las elecciones en la AFA y después de las elecciones en la Argentina. Sí. Uh-huh. Para presidente. En otra nota, bueno... Justamente, como te decía, el nuevo torneo se tratará en noviembre a pedido de Cristina. Titula Clarín. Sí, es muy complicado. Me parece que hacer ese torneo va a ser, no sé, como las primarias. Tan complicadas. Pero es que más... Bueno. Y los medios... Mejor no voy a opinar. Bueno, mejor no. Sí. Los medios extranjeros también analizaron el tema. Hay uno que muestra una tapa doble que la tapa doble que dice ascendió River. Sí, la mayoría de por lo menos en Colombia, ese era el título de muchos diarios y titulares en televisión, sí. Dice Marca que la prensa argentina ha atacado la decisión de la AFA de modificar el torneo argentino, ya que beneficia descaradamente a River Plate. Lo que dice Marca, diario español. Descaradamente. La tercera, diario chileno, dice los hilos que movió el gobierno argentino para cambiar el fútbol. Dice que en realidad lo que hace la nota es contar lo que dicen los diarios argentinos. Dice que la prensa argentina develó cómo la administración de Cristina Kirchner presionó a Grondona para aprobar el torneo de 40 equipos. La nota dice, cuando River descendió, le recordaron a Grondona que la B Nacional se emite por Teis Sports y que Fútbol para Todos necesitaba el rating de River por cuestiones comerciales y para vender segundos y políticas para la publicidad oficial. Bueno, ya veremos qué pasa con ese... ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes no? ¿River asciende? Sí. ¿No asciende? ¿River juega? Belgrano se esforzó el reverendo. Claro, se mató para ganar y para ascender. Pero todo esto lo sabremos a fin de año. Qué así buena. Que para este entonces, seguramente, Jamil Ham nos va a venir a hablar, nos va a volver a contar. Y va a ¿qué decir, pasó? Va a haber un torneo de 57 equipos, va a subir toda la metropolitana. La cocina del periodismo también tiene un equipo de fútbol, va a jugar en ese campeonato. Sí, los intercountries, todos. Sí, por favor. Claro, como página 2 se titula, dice, la idea es esperar a Taca Clare. Exacto. Esperaremos. Gracias, Jamil. No, gracias. A usted. When it breaks my heart, when it breaks my heart, when it breaks my heart. Ya tenés el aire, habla. Pero no, es que estás esperando una señal. Una señal de, sí, de arriba. ¡Go! ¡Ya! Ready, listo. Set, go. ¡Go! Ahí está. Bueno. No sé, me quedé pensando con lo de la columna de Yamil, eso es muy complicado. No, bueno. Te veo muy afectada por el tema del nuevo torneo. Es que me parece como absurdo, pero bueno, no importa. ¿Vos de qué equipo sos? De River. Con razón. Por eso, o sea, me da vergüenza ajena incluso a eso. No, vergüenza propia te tiene que dar. No, yo no soy la que estoy jugando, pero yo soy dueña de River. Sí, obvio, bueno. Pero bueno. Redes sociales, por favor. Volvamos, redes sociales, todo lo que influye en el periodismo... Dañan al periodismo, ayudan al periodismo. Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional en Venezuela, dijo, abro comillas, dice, el tuitero es una fuente de información pero nunca sustituirá al periodista. El periodista impreso deberá ser multiplataforma, adelantar la noticia para el sitio web, tomar fotos, hacer el video, pero... Al llegar al periódico debe realizar el trabajo de profundidad para ofrecer a sus lectores un trabajo de profundidad y análisis. Y eso se... Me sale el sindicalista adentro. ¿Y eso se paga más? Porque es más trabajo. Claro. Y te vas a nada, bueno, vas y te escribís la nota. Ahora tenés que escribir la nota. Ir a Twitter, decir, lean en Facebook, todo. ¿Se paga más? No, no se paga no, nada. No creo, no se paga tenés nada. Que trabajar. No, sí, igual. Te van a pagar lo mismo. Antes de pronto menos. Claro. Pero bueno... Es que todos con Twitter, bueno, en Facebook también, ahorita me estaba fijando de mi Facebook. Y también tengo un montón de diarios y de cosas que van publicando sus notas y se me va llenando el muro de todas las publicaciones. Sí, pero eso es a nivel internacional, porque la verdad que a nivel nacional lo que es Facebook no está muy aprovechado. No, pasa que es bastante nuevo Facebook a comparación de otros países, acá en Argentina es bastante nuevo. Sí, pero por ahí le dieron otro manejo a Twitter, por ejemplo. Sí, bueno, puede ser. Uno en Twitter sí puede ver una mayor participación por parte de los medios más tradicionales. Digo, nada, mayor sí, participación obvio. Es urgente, sí, choque en tal lugar, pero es más dinámico también, pero en Facebook como que mucho no ha sido aprovechado. No, aparte si publican esas notas, nadie va a poner como, sí, me gustó. Me gusta. Claro, no, me gusta. Mueren no me gusta. 20 personas en un me atentado gusta. Terrorista. I like. Claro, no, eso no se puede hacer, que en Twitter uno sí puede retuitear la nota o puede escribir... sobre lo que pensó de la nota, recomendar la nota, que es lo que la mayoría de gente y periodistas hace, recomendar las notas que hacen sus colegas. Sí, es diferente. Pero en realidad también es muy importante la interacción. Porque es lo que hablábamos con Federico Weimeyer, que nos decía, la verdad que lo que realmente importa de la red social a nosotros como comunicadores es la posibilidad de interactuar con otra gente, con otros usuarios. Claro. Y no tanto, y también hablando sobre todo por los políticos, en año electoral, nada, esto de que bueno, sí, hoy vamos al barrio Las Talitas vamos a conversar con los vecinos, claro. Te esperamos, ¿viste? Y eso mucho no aporta. Y es el nuevo, hubo una charla de esto en la Universidad de Palermo sobre la política 2.0, se llamaba así la charla. Y se decía ahí que los políticos no saben manejar Twitter y no aprovechan al máximo lo que podrían con Twitter. O sea, Twitter es tan importante que se podría aprovechar de una buena forma y los políticos no lo saben hacer. Y lo que se hablaba era... Y delegan y tienen sus administradores. Claro, por eso. O sea, no son ellos mismos los que están tuiteando. Claro. Es el asistente de no sé quién que tuitea y dice. Entonces... Tampoco uno no sabe si es el que recibe mi tuit. Mientras no. esté conduciendo, ahora voy a poner, mientras esté conduciendo la cocina del periodismo, un administrador tuiteará por mí y firmará a mayúscula. Eso, perfecto, listo. Bueno, perfecto. Así la gente sabe que no eres tú directamente, muy bien, deberías. Y pero así. Soy como yo hablando, que no soy yo. Sí. Ahí tengo un problema de identidad. Bueno. Para analizar el impacto de esta tecnología y de las redes sociales en el periodismo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, vamos que puedo, y México organizarán en septiembre un seminario y dos talleres para abrir un espacio de reflexión sobre este impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales que tienen en el periodismo cultural. Bueno, ahí va a estar, entonces, Gabriel García Márquez, no sé qué, toda esta gente se va a hablar sobre el tema, porque es muy importante, y esto se realizará en San Luis de Potosí y en Sagustín Etla, en el estado de Oaxaca. Sí, lo dije bien, pensé que lo había dicho. Oaxaca, sí, se complica, bueno. Parece en México. ¿Cómo se llama? Un clasificado. Vendo, conto, ample, luz. Bueno, y... Google Maps, por favor, en serio. ¿Tú no sabes nada de Google Maps? Mira, si yo a duras penas sé lo que mandaron mensajes. Sé que es nuevo. El SMS. SMS. Claro, yo voy por ahí. Bueno, Google Maps sé que está creciendo bastante, que le está yendo muy bien. La semana pasada suspendió, supuestamente dicen que se suspendió por error el perfil de una cantidad de usuarios porque tenían... un perfil de mentira, trucho. Sí, claro, trucho, o por usar un nombre que no era el de ellos. Entonces se dice que lo que quieren hacer es mantener como la veracidad de cada uno de los consumidores de esa. Sí, igual eso, ¿quién sabe? Bueno, como ¿cómo saben quién es? Sí, ¿quién? No sé, porque preguntan el nombre exacto, no puede utilizar alias o otros nombres, sino el de uno directamente. No sé, como en Facebook. O sea, vos, Facebook, vos tenés que ser Laura Garzón. Sí o sí. Y yo tengo que ser Estando el Campo. Exacto. Y no puedo ser otro. No. Y si quiero ser otro... No, tus problemas de personalidad me haces el favor. En terapia, está sí, bien. Bueno. A la terapia. Bueno, que en Facebook sí se puede hacer esto. Y es bastante complejo. Porque ah, en Facebook. Facebook entonces sí, vos en Facebook podés... En Facebook sí se puede. Yo puedo adquirir la personalidad de Juan Pérez. Sí. Y manejo yo esa cuenta y puedo agregar al que yo quiera. Y el que me quiera aceptar, me acepta. Y yo puedo ver todas tus fotos, puedo ver todos tus videos, no sé, eso... Tengo un par de amigas que hacen eso. Pero es no. Red Stalker. Sí, pero pregunta, voy a hacer esa encuesta un día, voy a llamar a alguna de esas empresas a realizar la encuesta de sí. ¿Cuántos perfiles de Facebook tienes? ¿Para qué los utilizas? Y la mayoría van a ser para ver si me acepta mi ex o al chico que me gusta o así es. O las chicas que las que no me caen muy bien también. Bueno, ahora hay Facebook que tener tiempo, eso. Tener varios perfiles. Bueno, sí, por eso. Twitter también, creo. También Twitter, pues, por eso ahora, para la gente como reconocida y pública y gente famosa, le sale al lado como un sellito. Hoy dije chulito y todos se rieron, entonces ya no sé qué decir. Un Verified Account. Exactamente. Tú eres acá el bilingüe, entonces. Bueno, el Verified Account sale ahí, es una cosita azul para que sepan que ese sí es de verdad. No sé quién dice que sí es, pero bueno. Si lo van a seguir, sigan ese. No sigan el resto. Juan Twitter. Claro. Juan Twitter te dice. Juan Twitter es el que nos dice que sí, ese bueno, sí es. Bueno, vos sos. Él verificó eso. Y bueno, ese es otro de los problemas de en cuanto a la comunicación en online de las redes sociales, que cualquiera te puede estar diciendo cualquier cosa y tú crees eso, entonces... No, y además que cualquiera puede ser cualquiera y vos te lo crees. Obvio, sí. O como cuando matan a la gente porque dicen, murió... supongamos que hoy sale alguien que dice, murió Laura Garzón. Y eso se empieza a regar. Dios no lo permite, toco madera. No, toco madera, por favor, no. Y se empieza a regar y a regar y a regar. Y ahora todo el mundo, Laura se murió. Y salgo ya a decir, no, no estoy muerta. Estoy viva. Estoy reviva. Pasa. Y bueno, Laura resucitó. Claro, pero pasa. Y te convertís en santa y te canonizan. ¿Qué claro, vos querés? Claro, bueno. Debería ser así, pero bueno, sí, ha matado a mucha gente. Yo me acuerdo de la hermana Bernarda. Bueno, por eso. La señora estaba haciendo un arrollado de pollo y la mataron. La se mataron, murió la señora sí. Hermana Bernarda. Bueno, a muchas personas famosas y reconocidas les pasa eso, que los matan y después, no pasó nada, está vivo ya. Nombres de famosos que han matado por Twitter comenzando ya. Ay, no, empecemos. No, pero es que yo me sé los colombianos. colombianos. Pero es que Joe Arroyo sí murió ahorita, pero antes, hace como un mes. Bueno, pero que murieron, no. Bueno, pero, está bien. Bueno. ¿Qué más podemos decir sobre las redes sociales? Aparte de Google+, ¿cuántas redes sociales hay ahora? No sé, Facebook, Twitter, Google+. Pero en realidad todo tiene... Es un cambio de paradigma el tema de la red social con respecto a la interacción de los usuarios uh-huh. con la fuente de información. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, los diarios, las versiones de los diarios online uh-huh. tienen también algo de red social. Claro, porque los comentarios claro. son parte de una red social, una micro red social dentro de ese diario online. Pero igual eso te lo... No sé, no estoy segura, estoy diciendo, pero eso no tiene, o sea, no hay algún programa o algún responsable que lee esos comentarios y dice, bueno, este comentario sí lo podemos publicar, este comentario no lo podemos publicar. Sí, hay un administrador, bueno, pero también en Facebook, si vos subís, porque lo digo porque me ha pasado, si vos subís fotos en paños menores, te cierran bueno. el perfil. Ah, te lo cierran. Sí, y te lo digo por experiencia. Claro, no, pero en serio, la fuente directa está acá con nosotros. Hay un administrador que está chequeando eso. Entonces, digamos, hay componentes de red social en un montón de... YouTube, sí. por ejemplo. También tiene componentes de red social. Sí, cada uno tiene su hay cuenta. Hay una posibilidad de incluso de meter hipervínculos en los mensajes. Claro, entonces cada vez se amplía más el significado de una red social. ¿O no? ¿O todos son redes sociales? Somos todos redes sociales. Todos somos redes sociales. Claro. Vivimos la conclusión la de este programa. Soy mío. Mío. La conclusión de este programa es que vivimos en una red social. En una red social, sí, ya. Bueno, y ahí hagan lo que se les parezca. Si les parece, sí, si no, bueno. No, pero es cierto. Y además hay un auge también y un poco retrasado en nuestro país. Uh-huh. Esto empezó con la utilización de Obama, de Twitter... en su momento, y la verdad que nosotros, un poco retrasados, estamos... Y claro, se hizo como... El boom fue con Obama, es verdad. El año pasado fue, me acuerdo de la revista Noticias, uh-huh. personaje del año de Twitter. Ah, claro. Bueno, el próximo año va a ser... Imitando también a lo que fue la revista Time, que lo pusieron al creador. Ah, sí, también, bueno. En las redes sociales creo que se está implementando el chat, ya se implementaba, pero ahora es como una videollamada que se puede hacer. Que habían unas negociaciones con Facebook y Skype, Google y, no sé, Skype también. Estoy, te digo, atormentado de tanto byte, de tanta sí, tecnología. Yo me voy a leer un libro. ¿Te vas a leer un libro? Sí, me voy a leer un libro. A mí me fue el papel. El papel encuadernado, el olor a tinta. BlackBerry, celular, no, mira, todo yo te lejos. Digo, ya empiezo a cerrar todo. Porque además ya llegan los chicos de Hagamos un Trato. Que van a cambiar el tema, va a ser algo más light. Pero también van a estar conectados. Ah, sí, siempre. Porque también tienen... Porque como ya dijimos, vivimos en una red social, señoras y señores. Bueno, no se asombren. Con eso cerramos, nos vamos, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Muy lindo todo, un amor tu mujer, muy lindo el perro. Escúchame, agradecemos a los poquitos que quedan de la producción. Emiliano Weaver, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Jamil Hunt y Antonella Cosenzo. Y a nuestro operador de lujo, el mejor de todos, Pablo Quintas. Sin problemas técnicos. No, para nada, jamás. Bueno, yo te agradezco a vos. Gracias, porque yo sé que es muy importante para vos compartir este mazo conmigo. Yo sé. El placer es todo tuyo. Laura Garzón, muchas gracias. Gracias, Esteban. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes, 17 horas, en la cocina del periodismo por Radio Española.